para saber un poco y dimensionar qué es lo que está pasando y por qué llegan a esta situación docentes y alumnos, alumnes de la carrera de comunicación en la Universidad Nacional de Comahue. Lo tenemos a Julio Monasterio, a quien agradecemos en esta mañana. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Josué y Huerta te saludan acá en Radio Encuentro. Buen día. Buen día para ustedes, buen día para toda la audiencia. Bueno, una situación que, por lo que entendíamos, observamos, es como que se llegó a un límite y buscan la posibilidad de ver qué se puede hacer para mejorar lo que está pasando, ¿no? Sí, bueno, básicamente la situación, o por lo menos la acción que definimos realizar entre docentes y estudiantes de las carreras de licenciatura y profesorado en comunicación, tiene que ver un poco con visibilizar justamente la problemática que nos aqueja, que tiene que ver con una falta de equipamiento, incluso equipamiento obsoleto que tenemos en la carrera, y la verdad que eso nos perjudica enormemente para lo que tiene que ver con la formación, ¿no? Y no solamente perjudica a estudiantes en lo que tiene que ver con su trayectoria, ¿no?, sino también a los docentes en cuanto a lo que tiene que ver con los contenidos que brindamos y la manera en que damos nuestras clases, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido es que definimos empezar a realizar una serie de acciones. Esta es la primera, que tiene que ver con realizar una clase pública. Nosotros hemos denominado como que la carrera de comunicación para por un día. En realidad para, pero más que nada para visibilizar con unas clases públicas que van a ser desde las 14 hasta las 17 horas, en, como muy bien vos decías, el puente que está en Mendoza Canal Grande, que es un puente que está a unos, bueno, cruzando la calle, sí. Y ahí se encuentra la facultad. Uh-huh. Y bueno, un poco esa es la idea. Esta decisión se tomó en conjunto entre docentes y estudiantes, una asamblea interclaustro el jueves pasado. Y bueno, allí tomamos esta definición porque entendíamos también que los mecanismos administrativos por los cuales se han ido gestionando compra de equipamiento o actualización de equipamientos estaban agotados, es decir, no se pueden desarrollar estas compras por, bueno, un montón de trabas burocráticas. Entonces, bueno, dijimos, vamos a hacer esto y en todo caso a ver qué respuestas tenemos, ¿no? Uh-huh. Y además el costo, ¿no? Me imagino, no sé, computadora de edición en imagen hoy por hoy es costosa, las cámaras digitales han cambiado y también todo eso es lo que está haciendo falta para tener herramientas de laburo y de estudio, ¿no? Claro, sí, un poco, hay una de nuestras consignas es que estamos formando profesionales para la comunicación digital con tecnología analógica, digamos, ¿no? Claro. Y la realidad es que, como bien decís, hoy nos estarían faltando alrededor de 20 computadoras nuevas, nos estarían faltando cámaras para lo que tiene que ver con la parte audiovisual, nos estarían faltando, bueno, un montón de insumos que claramente tienen un costo elevadísimo, y que el problema es que lo que ha pasado es que en la última gestión que hicimos desde la dirección del departamento, que es el espacio en el que yo estoy, que fue un pedido de actualización de equipamiento en el año 2018, que fue aprobado en el 2019, pero claro, como el pedido se hizo en 2018, se aprobó alrededor de 6 u 8 meses después, nos pidieron ahí que actualicemos el presupuesto porque también estamos en una situación, en un contexto inflacionario, sí, en el que una vez que se tramitan todos estos expedientes, una vez que se aprueban quedan desfasados. Entonces, esa es principalmente la gran problemática, ¿no? Ese expediente ya hemos actualizado 3 veces el presupuesto. Y cada día que pasa queda desactualizado. Exacto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la sede de la facultad, de la carrera en Roca, Fisque Menuco, uh-huh, y la parte de definiciones administrativas se encuentra en Neuquén. Entonces, se inicia el expediente acá, y una vez que pasa por todas las dependencias y se aprueba en Neuquén, bueno, pasan unos meses y nos dicen que volvamos a actualizar el presupuesto, entonces dijimos, bueno, ya no es la manera esta para poder lograr que la carrera tenga el equipamiento mínimo indispensable para funcionar. No estamos pidiendo nada de lujo, sino simplemente tener un equipamiento mínimo que permita formar estudiantes con un equipamiento básico, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la decisión que hemos tomado, por suerte, ha sido muy bien recepcionada por la comunidad e incluso hay una comisión que se ha armado entre docentes y estudiantes que está motorizando mucho también esta actividad, así que bueno, esperamos que tenga la mayor repercusión posible, así que eso para nosotros es muy importante. Julio, por lo que contás, el recorrido fue como empezaron a hablar entre docente y alumno, qué podemos hacer, y bueno, se llegó a esto, a hacer hoy una clase pública, presencia ahí en el ingreso, en el corte o en el puente de acceso a la universidad, y a la espera de que haya algún tipo de respuesta lo más pronto posible a lo que están pidiendo. Sí, se me cortó un poco, pero sí, creo haber escuchado algo. El proceso fue, como bien decís, muy interesante porque surge primero una reunión de departamento que tenemos habitualmente los docentes y las docentes de la carrera. Uh-huh. Y allí definimos, bueno, planteamos la problemática y dijimos, trabajémoslo con los y las estudiantes. Se armó una reunión ahí con estudiantes y en conjunto definimos esto. Bueno, un poco también buscamos que allí se pueda plantear alguna respuesta, ¿no? Que nos puedan brindar alguna respuesta. Ya hemos sido convocados como dirección de departamento a una reunión por parte de las autoridades de la facultad. Ajá. A 3 días de haber ya empezado a difundir esta actividad, hemos sido convocados, así que esperamos a ver qué novedades tenemos. Sabemos que, a ver, no ponemos el foco en ninguna gestión en particular acerca de poder garantizar que se compre y que se pueda llevar adelante la compra de este equipamiento, pero pero sí entendemos que hay una responsabilidad de las autoridades que implica la gestión en estos espacios, que implica la gestión tanto a nivel facultad como a nivel universidad. Entonces, pues bueno, acá creo que hay responsabilidad conjunta y tanto gestiones de facultad como gestiones de la universidad deben ponerse a trabajar como para poder garantizar que nosotros y nosotras podamos trabajar con condiciones dignas y que los estudiantes y las estudiantes se puedan formar de la mejor manera. Digo, hoy planteamos equipamiento, pero también salió en la reunión que las condiciones en las que estamos dando clases en función de las condiciones edilicias son realmente lamentables. Un edificio que se está cayendo a pedazos. Mirá vos. Ni hablar las condiciones laborales, la pauperización de nuestras condiciones laborales, la degradación de nuestro salario. Bueno, hay un contexto que no desconocemos, que es sumamente complejo y que en ese sentido, bueno, nos parece que un poco va de la mano esto que nos está pasando respecto a la falta de equipamiento con una situación compleja que atraviesa la educación a nivel nacional. Claro, ni hablar. Recordaba acá, le contaba a mis compañeros, por lo menos en aquel tránsito que tuve en la facultad, que también era una facultad que tenía mucha presencia derecho, abogacía, la licenciatura o traductorado en inglés, y la carrera de comunicación y locución era como que estaban, era como la parte menos apreciada quizás por la facultad. Uno sentía como a veces así, transitando esos pasillos, digamos. Entonces esto como que, al escuchar todo esto que está diciendo el panorama, uno siente que más o menos el panorama no ha cambiado. Claro, sí, yo entiendo que, mira, en algún momento he realizado algún trabajo y hablé de una especie de triple periferialización que sufre nuestra carrera, digamos. Mira. Primero, bueno, por ser una carrera que se encuentra por fuera de los grandes centros urbanos, es decir, no es una carrera de comunicación que se ofrece en Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Sí, sí. Por otro lado, la carrera está en una facultad que no se encuentra en el centro administrativo de Comahue, es decir, está en Roca, Sisquenuco y no en Neuquén. Y como tercera instancia pasa esto que vos decís, ¿no? La fuerte presencia de derecho, y entonces es una carrera que al interior de la facultad también se encuentra como en un segundo plano. Entonces se da todo un combo bastante complejo. Pero me parece que también, y lo que ha pasado, lo que viene pasando en los últimos años, que los y las estudiantes de la carrera tienen mucha participación política, ¿no? Mira. Entonces, bueno, en un contexto también donde venimos de 2 años de pandemia, donde uno puede entrar a la facultad, y la verdad es que no es la facultad que vivíamos hace 4 o 5 años, que era una facultad con pasillos repletos, sino que hoy uno va en horarios picos y puede caminar tranquilamente. Y hay momentos donde pareciera que no, no sé, alrededor de las 8 de la noche, donde pareciera que no hubiera clases. Mira, era una hora importante porque, ese momento. Porque la pandemia ha modificado mucho las prácticas estudiantiles, prácticas docentes, prácticas políticas, y entonces lo que quiero decirte con esto es que nuestra carrera, de alguna manera, es un poco la que le está dando vida, en términos de participación estudiantil, a la facultad. Mira. Entonces, bueno, también por eso surgen estas acciones, ¿no? En un contexto donde parece todo bastante adormecido, es que la carrera de comunicación dice, bueno, paremos un poco y veamos cómo resolvemos y cómo nos posicionamos frente a este contexto tan complejo. No recuerdo un hecho similar donde estudiantes y docentes paren y digan, bueno, paren acá, necesitamos que atiendan nuestra carrera. Por lo menos así no lo recuerdo. Es una medida inédita. Mira. Lo que tiene que ver con la facultad es una medida inédita, porque siempre, bueno, hablamos por ahí de paro docentes en contextos... Claro, por eso. ...puntuales, digamos, ¿no? Pero sí, esta medida, la verdad que es inédita, surge de esa asamblea que les comentaba recién, y bueno, y es muy interesante. Obviamente también la medida cuenta a partir de pedidos de algunos docentes y estudiantes con amparo gremial, digamos. Entonces ahí, bueno, también para que los y las docentes tengan tranquilidad en el sentido de que, bueno, no va ningún tipo de represalia respecto a esta acción. Desde la dirección del departamento hemos gestionado que el gremio ADUM, que es el gremio docente universitario, acompañe la medida. Pero bueno, la verdad es que en términos políticos como acción transformadora, digamos, ¿no? En el no político partidaria, nos parece como una medida original, interesante y bueno, que esperamos que tenga buenos resultados. Julio, bueno, acá van llegando mensajes, todo. Recordemos que hoy va a ser a partir de las 14 horas lo que se va a vivir ahí en Fisque Menuco, General Roca, la carrera de comunicación de pie, locución y todo lo que van a estar ahí haciendo y tratando de lograr lo que ya un poquito han logrado por lo que contás, que es saber qué solución se puede encontrar a actualizar y generar condiciones para poder estudiar de la mejor manera posible. Gracias por estos minutos acá con Radio Encuentro. Nosotros siempre saludamos a la querida Antena Libre, también como parte de la gran familia de las radios comunitarias populares educativas de nuestra patria. Patagonia Norte, que también es de la carrera de comunicación, así que vaya en voz el saludo ahí a Fisque Menuco. Bueno, muchas gracias para ustedes, gracias por el espacio, serán dados el saludo a Antena, y bueno, a disposición cuando quieran. Muchas gracias a ustedes y a la audiencia. Abrazo grande. Julio Monasterio, de la carrera de comunicación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue.